risa, porque mi risa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, deja el perrito como un camarón. Perro salchicha con cama chicha, en el helicóptero que mora. La pajarraca como lo amaga, entre la luz. Con energía dice mamá que ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno cuando los picos se pone a ladrar. Doña